Romina, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Paula y Camila. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, qué difícil no sacar la sal de nuestras comidas, ¿eh? Sí, la verdad que es un tema muy complicado. Nosotros hicimos en el año 2020 un estudio desde la Universidad Nacional de La Pampa, desde la Cátedra de Nutrición y Salud Humana de la Carrera de Enfermería, donde hallamos que en la infancia el 32% de los encuestados, que eran 306 niñas y niñas de 6 a 12 años, agregaban sal a las comidas, lo cual fue un dato muy alto, ¿sí? Más de un cuarto de la población encuestada. Realmente. Y uno se pone a pensar, recién, bueno, hablábamos del tema de los niños, que desde más chiquitos ya empiezan a tener problemas, ¿no? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto? Porque antes, por lo menos de niños, ya tenían como un tipo de alimentación y ahora ya como que se van uniendo a la misma escala que los adultos. ¿Por qué nos cuesta tanto el tema de ser conscientes? Mira, un poco lo que dicen los estudios tiene que ver con el alto consumo de los ultraprocesados, como lo denomina la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ellos directamente no le dicen alimentos, sino comestibles, ultraprocesados, todo lo que venga en paquetes, ¿sí? Galletitas, todo tipo de hamburguesas, panificados, fiambres, embutidos de todo tipo, snacks. Bueno, entonces cada vez más ese tipo de alimentos tienen más sal agregada, más azúcar, más grasa y bueno, y todo lo que es perfume y color que hace que los coman o los quieran consumir mucho más. Entonces el paladar tiende como a adaptarse más a ese tipo de comestibles. Y lo casero, lo que se hace en casa o lo que quizás no tiene todo ese tipo de ultraprocesados, cuesta más, ¿no? Porque ya desde más pequeños es como que el consumo tiende a ser más de ese tipo de comestibles porque es más rápido, más fácil, porque todos trabajamos, estamos apurados. Entonces, bueno, es como abro un paquete y listo, ¿no? Y los frescos, todo lo que es frutas, verduras, frutas secos, legumbres, es muy bajo el consumo. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, las legumbres que tienen un costo muy bajo, ¿no? O sea, o no sé si muy bajo, pero dentro de lo más accesible quizás, el consumo tiende a ser muy bajo y el valor nutricional de ese alimento es altísimo, ¿sí? Pero, bueno, culturalmente o por costumbres estamos como más adaptados a lo más rápido, a lo que quizás nos parece. Incluso muchas veces no es que las familias quieran comprar algo a propósito que, bueno, compro esto que está malo, sino que me lo venden también como saludable, ¿no? Tal cual. Esa es otra situación, no es que la familia lo haga a propósito, sino que muchas veces, pero yo creía que esto no era tan así, y después, bueno, digamos, con más conocimiento uno puede elegir mejor, o quizás por ahí no estar tanto al tanto de qué me puede ocasionar eso, o que ya en la infancia eso empieza a producir daño, ¿sí? Entonces, bueno, es como todas ciertas cuestiones que se empiezan ahí a ir produciendo. Y que también estos ultraprocesados contienen, ¿no?, un alto nivel de sodio, ¿no? Digo, ya que estamos hablando de esta concientización del uso de la sal. Y también, claro, ¿crees que con esta nueva ley de etiquetado, ¿no?, ahora que estamos encontrando todos los productos con estas etiquetas que nos alertan justamente y nos informan qué contienen estos productos, ¿crees que los consumidores somos un poco más conscientes o todavía no estamos como familiarizados con esta etiquetas? Sí, yo creo que va a costar. Por ahí lo que se ha visto en otros países que ya lo tienen hace más años implementados, incluso acá en América Latina, no es que si estabas por comprarte un snack, vas y te compras una manzana. No sucede eso, pero quizás sí lo que la gente tiende a hacer es a buscar el que menos ellos tienen, ¿no? Mm. Es como lo que la tendencia está marcando. Y por otro lado, eso obliga a las empresas a modificar los modos de fabricación, de agregados, bueno, los modos de elaboración que van teniendo de los distintos alimentos, ¿sí? Entonces, un poco la tendencia tiende más a mostrar eso, y no es que voy a dejar de comer las papas fritas y me elijo la fruta, eso suele ser más difícil, pero sí quizás buscar el que al menos tenga menos sello, ¿no? O los chicos empiezan a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué dice eso? Porque te llama la atención, sí, digamos, esto negro, sobre todo los colores, y bueno, un poco lo que muestra la tendencia es eso, y quizás, bueno, hay que seguir trabajándolo, esto es algo que recién empieza, pero bueno, al menos nos empieza también a ser más conscientes, a advertir más de esto, de que lo que yo creía que estaba tan bueno, por ahí no, ¿sí? Y de a poco, porque también esto es un proceso, ¿no? No podemos pasar del blanco al negro, del negro al blanco de un día al otro, sino, digamos, todo un proceso de ir haciéndolo paulatinamente, y también lo que por ahí pasa en la infancia, lo que yo trato de transmitir a las familias cuando se acercan a la consulta es tener paciencia, no ponerse como metas tan grandes, sino empezar en familia, a ver esto cómo me resulta, cómo podemos agregar más verduras, más fritas, donde ahí ya voy a tener mucho menos sodio, ¿sí? Y mucho mejor valor nutricional, ni hablar, en cuanto al aporte de nutrientes. Entonces ir de a poco, porque si yo no vengo consumiendo nada de eso y de repente quiero cortar todo y empezar a agregar... Claro, el cambio es muy radical. Es muy difícil. Se siente, ¿sí? Entonces, esto de la comensalidad, de compartirlo en familia, no es, bueno, el que tiene hipertensión lo hace así, el resto no, o los niños no, y el resto, digamos, tratar de compartir el hábito para que se pueda mantener en el tiempo. Y eso lleva bastante trabajo de la familia, de acordar, porque a veces uno dice una cosa, otro cree otra, entonces, bueno, es como todo un trabajo, ¿no?, que hay que hacer en cuanto a acordar cómo se va a llevar a cabo, pero... lo importante es como empezar a hacerlo para que se pueda realizar, para que la infancia, digamos, no esté con todas estas enfermedades que vemos ahora nosotros en la adultez y que cada vez son más, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión, la diabetes, otras enfermedades cardiovasculares, o sea, entonces, bueno, un poco empezar a trabajarlo ya desde edades tempranas. ¿Cuánto es el consumo recomendado de sal? ¿O directamente se recomienda hacer el traspaso a otro tipo de sales? Porque que ahora vienen un montón de variedades. Sí, mira, la Organización Mundial de la Salud propone 5 gramos de sal por día, ¿sí? Acá en Argentina estamos cerca de 11 gramos por día, ¿sí? Entonces, bueno, estamos como muy por encima de eso. Entonces, sin contar incluso en esta estadística que tenemos, no se cuenta la sal agregada en la cocción, lo cual el valor puede ser más todavía, ¿sí? Esa es la sal agregada en adultos, este dato, el que yo te daba hoy era en niños, que nosotros habíamos visto, pero en adultos lo que ellos ven es que la sal agregada es de 11 gramos por persona, el consumo, y no cuenta la sal en la cocción, donde el valor podría ser mayor todavía, ¿sí? Entonces, por eso es como que a veces cuando incluso alguien por alguna patología, como la hipertensión, donde uno de los principales factores a trabajar es el consumo de sal, y tengo que sacarlo, es como que, bueno, cuesta un montón, ¿sí? Por esto de que el paladar está adaptado quizás primero a ese sabor. Entonces, bueno, empezar de a poco a agregar todo lo que es mucho más de alimentos frescos, hierbas aromáticas, todos los condimentos que me gusten y que puedan consumir también en familia, para poder bajar de a poco, paulatinamente, esa cantidad de sal, ¿sí? Y esto quizás es en todos y no solo en aquellas personas que tengan un diagnóstico, ¿sí? Este consumo de los 11 gramos es en todas las personas, lo cual estamos por encima del doble de lo recomendado. Y también, bueno, uno piensa, ¿no? Es preferible, ¿no? Bueno, disminuir el consumo ahora y no después tener una determinada patología o enfermedad y erradicarla totalmente a la sal, ¿no? Y además de estas estrategias, por así decirlo, de, bueno, utilizar otros condimentos, alguna otra hierba y aportarle más sabor, ¿hay alguna otra alternativa? Digo, mencionamos otro tipo de sales, vienen sales con menos sodio. ¿Eso sirve, no sirve? Sí, se pueden utilizar. Lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces, bueno, como siento menos el sabor, le agrego más. Entonces estoy, digamos, otra vez en la misma situación, ¿sí? Entonces quizás si voy a usar la que tenga menos sodio, no volver como a agregarle otra vez para no seguir incrementando. Eso, bueno, va a depender también de cada persona. Hay otras personas que directamente dicen, no, prefiero no consumirla, ¿sí? Eso, bueno, hay que ir evaluándolo. Y después hay otras sales, pero hay que tener cuidado porque muchas son como saborizadas, ¿sí? Sal de ajo, de cebolla, y ahí en realidad es sal saborizada, pero el aporte de sodio es el mismo. Claro. Y las sales, viste que hay unas que es sal marina, sal rosa. General en esas el aporte de sodio es igual, lo que va a modificar es la fuente de donde la del Himalaya y esas de donde se obtiene, ¿sí? Pero no es que van a tener menos sodio. Perfecto, perfecto. Cuando hablamos, yo siempre digo que cómo qué difícil adaptar el paladar y qué difícil es para esa persona que de golpe se le saca todo, ¿no? Y entran los malos humores, y entra esa sensación de que la vida ha pedido un poco de sabor sin la sal. Se le ha promocionado como... ¿Te acordás de aquella publicidad? No sé si la viste alguna vez. ¿De qué gusto tiene la sal? ¿Te acordás? Sí, es como que está muy incorporada en la cultura. ¿En otras culturas también es así? Mirá, en otros países daba... Nosotros en esto que yo te decía de 11 gramos por día... en general el nuestro era uno de los más altos, ¿sí? En otros países, ya sea de América o, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros, bueno, ahí era un poquito más alto, pero en Europa por ahí tiende a ser más bien un poco más bajo, ¿sí? En realidad, en este dato, en Argentina y sobre todo acá, en, digamos, lo que es Latinoamérica, era más alto que, por ejemplo, en Chile o, si no recuerdo mal, había otro de Uruguay donde el consumo era más bajo, ¿sí? Entonces, bueno, en esto también, digamos, quizás tenemos que trabajar algo, como vos decís, culturalmente. Realmente. Sí, como también pienso llevar, ¿no?, la sal a la mesa, ¿no? Entonces uno la ve ahí, la tenés y le echás sal. Claro, este tipo de hábitos que por ahí uno, bueno, como a veces ni lo probé y directamente le pongo sal ya porque... costumbre, ¿no? Por eso estos estudios que se han hecho donde se ve cuánto es la sal agregada, y otra encuesta que es la de factores de riesgo que se hizo en Argentina en 2017, donde, bueno, se fueron a nivel nacional interrogando sobre distintas cuestiones, y uno fue el tema de la sal, y acá nos daba, esto es en mayores de 18 años, daba que el 16, cerca del 16% agregaban sal después de la cocción o al sentarse a la mesa, ¿sí? Y ellos le preguntaban, bueno, ¿con qué frecuencia? Y era siempre o casi siempre, ¿está? No llegaba ya al cuarto de la población, pero era alto. Pero el 69% siempre usaba sal en la cocción, ¿sí? Inclusive en los asados, hay algunos que tienen... En el asadito le meten la sal y además le meten chimichurri o esas cosas que también tienen más sal. Más sal agregada, claro. Sí, seguís agregando sal en distintos, digamos, ingredientes que vas utilizando. Pero bueno, esto en la cocción, ya, o sea, casi el 70% utiliza sal, ¿sí? Y si además se le agrega, todo va sumando. Entonces, y muchas veces, como decíamos, se agrega sin probar, ¿no? Entonces, esto va haciendo que, bueno, estemos directamente acostumbrados a cada vez más salado. Y bueno, y ese es un tema, como decíamos, para poder trabajarlo en familia, con la infancia, con los adultos, progresivamente, pero bueno, siempre tratando de que la comida, más allá de todo, sea rica, esté bueno, ¿sí? No que sea saludable y siempre se asocia a feo, sino que sea algo que me dé placer comer algo que sea saludable, pero para eso le tengo que encontrar la vuelta a cómo lo hago, cómo lo preparo, cómo lo condimento, ¿sí? Quizás algunas veces van a gustar y otras veces no, y bueno, y tengo que ir como surfeando en esa negociación por ahí a veces familiar, como para ir probando qué me gusta y qué no. A veces a los chicos por ahí es como lo picante, quizás no nos parece que no, y por ahí les gusta mucho más, ¿sí? O algo, un poquito apenas, y ya puedo bajar un poco más la cantidad de tanto sodio, ¿no? O todos los que son aderezos, donde también ahí tengo muy alto el aporte de sodio, los caldos, en donde uno, bueno, puede hacer algún caldo casero y frizarlo en alguna cubetera, y bueno, lo uso ahí, por ejemplo, o algún aderezo que pueda hacer en casa, por ahí acá me pasa que les gusta mucho con arvejas y aceitunas, entonces lo puedo procesar y lo armo y ya puedo bajar un poco todo lo que es mayonesas y todo ese tipo de aderezos, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que tenemos que ir trabajando de a poco para que, más allá de que sea saludable, que tenga, como les decía, mejor aporte o menor aporte de sodio, también sea algo placentero para la familia y que les guste, sobre todo, ¿sí? Te escucho y me pongo a pensar cómo uno le calcula, claro, porque uno, estamos re poco habituados a leer las etiquetas. Etiquetas. Y que uno habla de sal y habla de, piensa en la sal, ¿no? La sal blanca que viene en paquete. No se pone a pensar de cuántos alimentos tienen sodio. Claro, esos 5 gramos es como una cucharadita. Eso te iba a preguntar. Una cucharadita chiquita, ¿sí? Y lo que consumimos en Argentina serían 2 de esas. La recomendación es una sola. Sí, perdón, por ahí no hice la aclaración. Qué bueno lo de la cucharadita, porque... Sí, para tener dimensión. Yo generalmente agarro el... yo tengo la cajita, entonces le echo a ojo y listo. Me olvidé. Claro. Si vos me preguntás cuánto le echo al agua y cuánto le echo después al plato... Y ahí sí, no y hablar sé. Después todo lo que se consuma con sal ya incluida. Tal cual. Claro, y eso es por día. Así que imagínense la cucharadita que propone la Organización Mundial de la Salud es por día. Claro. ¿Sí? Cuchara entonces, pequeña. Claro, la cucharadita de té. De té. ¿Sí? Esa. Eso sería por día. Y si uno piensa, además, toda la sal que quizás lo hacen las dos comidas en esa cantidad, o toda la sal de todos los productos que vengan envasados, ¿sí? Entonces, bueno, por eso el promedio que da en Argentina es ese consumo que llega al doble de lo recomendado, ¿sí? Y con respecto a la sal gruesa, ¿cómo le calculás en eso, viste, también? Sí, eso también, sí, porque es mucho más la sal gruesa. Sí, sí. Claro. Sí, porque en una cucharadita te va a entrar mucho más. Exacto. ¿Sí? Y ahí habría ya que pesarla. Ahí ya hay que hacer la cuenta más fina, sí. Tal cual. Bueno, hablar ya las enfermedades medias las dijiste ahí para generar un poco de conciencia o susto, ¿no? También de decir, che, sí, hay que cuidarse por estas enfermedades. El tema hablamos siempre de la diabetes en los niños, pero no hablamos de hipertensión, patologías renales, cardiológicas. ¿Eso se da mucho en niños hoy por hoy? Mirá, lo que es la encuesta y en factores de riesgo esta que yo te decía en Argentina, los datos que más se tienen son en adultos. A veces en niños cuesta por ahí, no hay tantos estudios o hay que ponerse a evaluarlos un poco más. A nosotros nos pasaba cuando hicimos este trabajo en la infancia, nos costó muchísimo encontrar estudios como para poder ir comparando, ¿no? Si los valores que nosotros tenemos son los mismos o coinciden con otros, como para ver qué está pasando. A veces son diferentes las metodologías que se usan para realizar los estudios, los criterios, entonces eso también hace que quizás los valores no se puedan comparar tanto. Si tomamos la que hay de la encuesta que yo les decía de factores de riesgo acá en Argentina, ellos muestran que casi el 47% de la población es hipertensa, ¿sí? Yeah. Incluso, bueno, esta encuesta se va haciendo cada 4 años y en años anteriores ha sido menores el porcentaje. Y lo que ellos resaltan como más grave todavía, ¿no?, es lo que sería el autorreporte, es decir, las personas que saben que son hipertensas y que se consideran que son hipertensas, en este estudio que se realizó, muestra que en realidad hay muchos más todavía de los que ya saben que son hipertensas. Es decir, hay muchas personas que son hipertensas y no lo saben, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, la dimensión realmente del problema sanitario es muy grande. Y entonces eso hace que lleve a un bajo control, porque si yo no sé o pensaba que era o no era, o ya creo que ya está, entonces eso lleva a un mal control de esa hipertensión, ¿sí? Estos 6 de cada 10 personas se reconocían hipertensos y tenían al momento del estudio la presión arterial elevada, mayor a 140-90. Ya estaban al horno, entonces, digamos. Claro, entonces eso en el momento que ellos hacían las mediciones. Entonces, bueno, esto también tiene como concordancia con lo que sucede a nivel mundial respecto al inadecuado control que va a haber en las personas hipertensas, porque no lo saben, ¿sí? Al ser tan silencioso y, digamos, a veces no tener estos alguna manifestación en cuanto a síntomas, puede ser que, digamos, no lo sepa, entonces tengo un mal control o no, o sé que tengo hipertensión, pero bueno, no me hago los controles, no vuelvo con el médico de cabecera o la médica de cabecera a hacer nuevamente algún estudio. Entonces, bueno, eso lleva a un mal control de la enfermedad, ¿sí? Esto es un poco lo que mostraba en esta encuesta nacional de factores de riesgo que se publicó en 2019. Vos decías 6 de cada 10 personas se reconocen hipertensas. ¿Cuáles eran las que no saben? ¿Cuántas personas cada cuánto pueden estar siendo hipertensas sin enterarse? Claro, 6 de cada 10 que eran que se reconocían hipertensas tuvieron la presión elevada. Sí. ¿Sí? Y lo que es hipertensos que daba el estudio era un 47%. Claro. Lo que ellos mostraban ahí, que lo que era el autorreporte era mucho más elevado que los que se manifestaban, ¿sí? Como digamos, manifestaban que tenían hipertensión. Romina, ¿cuánto de esto también se incrementa si, por ejemplo, tenemos una familia con... ¿Tiene que ver el tema de la genética también para la hipertensión? Sí. o el que es más propenso? Porque algunos dicen, che, yo no tuve nunca ningún familiar con hipertensión, no tengo problemas con el tema de la sal. Claro. Sí, mira, hay varios factores de riesgo. Quizás por ahí hay un médico o médica te puede ayudar un poco más, pero bueno, lo que siempre conocemos como los factores de riesgo para la hipertensión van a tener que ver con la edad, sí, con el peso, es uno de los primeros que se pone, cómo está en cuanto al peso de esa persona, los hábitos de alimentación, y uno de los más importantes es el consumo de sodio, sí. Entonces esos serían como los factores que más influyen, junto también falta también la actividad física, ¿sí? El sedentarismo también va a contribuir a la hipertensión. Esos serían como los factores de riesgo que más influencia van a tener en lo que es el desarrollo de esa hipertensión, ¿sí? Pero bueno, de hecho están en la infancia, los pediatras controlan la presión en los niños y tienen tablas de percentiles adecuados a esas, digamos, a cada edad. Entonces, bueno, van haciendo en el control anual, debería, digamos, registrarlo y que eso quede, digamos, en la libreta, en la historia clínica del paciente, ¿sí? Y bueno, y después en el adulto es como un control, digamos, más de rutina, donde ahí ya el médico tratante va a establecer, bueno, con qué frecuencia hacerlo, cada cuánto el control, porque, bueno, va a evaluar, digamos, la historia clínica de toda esa persona, sus antecedentes familiares, bueno, diferentes cuestiones, ¿sí? Que van a ir haciendo que no en todos sean iguales. Pero por eso es la importancia de recurrir al médico tratante, al médico de cabecera y poder hacer un control, evaluarse como para saber en qué situación uno está, ¿sí? Y a partir de eso, bueno, tomar las medidas que sean necesarias, llevar a cabo el tratamiento, y siempre lo que uno apunta es a la calidad de vida. El objetivo en general de todo esto es prevenir enfermedades a futuro o complicaciones, y siempre digamos, trabajar por la calidad de vida de esa persona, ¿sí? Es como lo que yo siempre trato de resaltarle, no es me prohíbo esto, me saco esto, no lo miro desde ese punto de vista, sino yo trato de buscarle el enfoque que vamos a la calidad de vida en general, que es mucho más que saco, que dejo, sino cómo puedo lograr esa calidad de vida y qué puedo agregar, porque también quizás a veces piensan qué saco y no qué puedo agregar, ¿sí? Pero bueno, la importancia del control, que a veces es como, bueno, por el apuro, por el trabajo, por lo que fuese, no voy nunca, o voy cuando me duele algo, o bueno, tal cual. Me duele bolilla, entonces es como que eso va quedando, y cuando llego ya es como que, bueno, puede ser tarde, ¿sí? Entonces, al menos un control anual que pueda tener y donde me pueda, digamos, ir evaluando en qué situación estoy, y en función de eso ya el médico, la médica tratante va a definir cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? Romina, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno. La verdad que trajiste mucha luz a un tema que no se toca tanto. A ver, se habla de la hipertensión, sí, se habla de los problemas cardiológicos, sí, en donde algunas veces se toca el tema de la sal. Pero la sal como vedette de esta situación, nunca. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde. Igualmente para vos también. Bueno, hasta luego. Chau, chau.